Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Isabel, soy yo, una nena que le gusta mucho dibujar también. Tengo ahí como otros procesos con la ilustración. Y nada, pues estoy haciendo canciones, es de lo que vivo, es por lo que vivo, es lo que amo hacer. Y eso es, yo creo que para conocerme un poquito más a fondo, creo que las canciones son una gran muestra de eso. Ahí creo que me desnudo suficiente delante de la gente, de lo que creo políticamente, de lo que creo en cuanto a mi familia, a mis ancestros, a los procesos de memoria, de resistencia, toda la vuelta. Cuando me vaya pa'l monte, no voy a mirar de reojo, me pararé en la tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya pa'l monte, cuando me vaya ya pa'l monte, que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy y me voy a tirar río, a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Bueno, el primero, la canción de Santurbán, que fue primero que la de los desaparecidos, pues fue justo cuando un momento como de rabia en el que me enteré que habían vendido el páramo, que ya estaba vendido a Minesa. Mucha gente decía como que no, y pese a las protestas que se hicieron en Santander, en Bucaramanga, ya hay un tramo muy grande que está literalmente vendido a Minesa. Y a mí me duele muchísimo porque yo soy del páramo también. Yo siempre que me levanto puedo salir a unos cuantos metros de mi casa y encuentro el Nevado del Ruiz destapado en la mañana. Y siempre que lo miro digo, uff, de allá viene el agua que yo me tomo. Ese es el agua que yo soy, es el territorio sagrado y lo tengo ahí todo el tiempo. Entonces, uff, me parece, me tocó bastante, bastante, porque para mí el páramo, yo lo siento muy adentro, entonces me duele todo lo que sucede con él. Y cuando me enteré, ese mismo día en la noche ya tenía la canción, porque fue como muy doloroso. Además, sabiendo que el ministro de Ambiente y el presidente y todos estaban como avalando unas solicitudes que había hecho esta gente, de una manera como también tan poco comprometida con el territorio y con la sí. gente y con, no sé, y como lo dije ahorita, el oro no puede pasar por encima del agua, ni de la dignidad de la gente, ni del aire, ni del territorio, ¿no? No, puede que me expliquen miles de maneras diferentes de hacer extractivismo, pero yo no lo comparto. Ay, señor presidente, le hago un llamado de atención. No soy quien para juzgarle la posición. Pero no me venga a decir que mi páramo se vende. Pero no me venga a decir, ay, pero no me venga a decir que mi páramo se vende. Que no es cuestión de hectáreas, es cuestión de dignidad. Y si pesa más la plata, y si pesa más la plata, ¿y dónde es que vamos a parar? ¿Y dónde es que vamos a parar?

de todo.